Bueno, les decíamos en los titulares del informativo que este jueves el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social será recibido por la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. El Mondes entonces se va a presentar para denunciar las maniobras y estafas de República AFAP al Banco de Previsión Social. Tienen el propósito que será pedir una comisión investigadora para conocer a los autores intelectuales de este delito, de esta irregularidad cometida contra el Banco de Previsión Social. Y estamos en contacto con Patricia Escobal. Patricia Escobal es la originaria, uno de los originarios que hicieron esta denuncia, porque Patricia Escobal en ese momento era jefa regional de República AFAP para la zona este del país. Ella era jefa de la región este, que era Rocha, 33, Maldonado, y La Valleja. Y estamos en contacto con ella en este momento, que va a ser parte de esta delegación que va a llegar hoy al Parlamento Nacional. Patricia, buen día, bienvenida. Hola, buen día, un abrazo para ustedes. Bueno, gracias. Bueno, Patricia, contanos acerca yo no sabía, me enteré hace pocas horas que ibas a ser parte de la delegación, que ibas a estar, ¿todavía estás en Rocha? Sí, todavía estoy en Rocha, y como tú bien dices, sí, parte del Mondes, a quien quiero agradecer públicamente el apoyo que nos están dando, y que bueno, ha sido donde hemos encontrado eco, porque tanto el Mondes como nosotros sabemos que lo que estamos diciendo es verdad, con las pruebas que tenemos, y bueno, y todos los organismos donde hemos denunciado también saben que estamos diciendo la verdad, pero han sido omisos, por motivos que bueno, todos sabemos, no quieren destapar esta olla, pero bueno, el Mondes, yo me comunico en la persona de Marita Rodríguez para comentarle como la documentación que teníamos y todo eso, y bueno, y desde ahí empiezo también a formar parte del Mondes, aportando esa documentación y tratando, José Luis, de llegar a la opinión pública, de que la opinión pública sepa cómo son los hechos, cómo fueron, y como siempre decimos, porque yo represento a mis ex compañeros, a muchos de mis ex compañeros que fuimos despedidos por notoria mala conducta, demostrar que en realidad acá había un mandato que está escrito y que lo que decimos, como siempre lo decimos, todo lo que decimos tenemos pruebas. Algunos, todos fueron despedidos, pero los funcionarios. Pero hubo alguno que tuvo que enfrentar los estrados judiciales también, ¿no? Claro, porque en realidad esto era un accionar de toda la empresa, que venía, bueno, en forma piramidal, venía desde arriba hasta nosotros que veníamos a ser los peones, los que ejecutábamos, digamos, estos hechos, con órdenes directas de nuestros jefes a sabiendas y por el correo institucional de la empresa y después presentando esa documentación que obteníamos de DPS y firmada por nuestros jefes, pero el día que esto sale a luz, la empresa decide cortar por el lado más fino, que fuimos los funcionarios, o sea, los trabajadores, dejándonos en la calle en plena pandemia con una notoria mala conducta, que esa fue la causal de nuestro despido, no solamente sin trabajo, sino también sin derecho a tener un seguro de paro, sin derecho a asignaciones, sin derecho a FONASA, lo cual hizo que quedáramos no solamente nosotros a la deriva, sino también nuestras familias, y como digo, en plena pandemia. Y además muchos de nosotros, entre ellos yo, que ya tengo 50 y algo de años, sin posibilidad de reinserción laboral, porque la causal fue una causal muy dura, y además se encargaron de salir en toda la prensa, en la prensa que llega al interior, diciendo que éramos personas deshonestas y que habíamos hecho una maniobra. Esa fue la palabra que utilizaron. maniobra de la cual nosotros tenemos prueba que ellos eran parte y que nunca fue una maniobra, sino que fue la forma en que se trabajaba. Y bueno, luego el Banco de Previsión Social hace una denuncia penal contra 26 funcionarios de República SAP, aun cuando Hugo Dicio, que era el presidente en ese momento del Banco de Previsión Social, declaró ante la prensa, lo pueden buscar ustedes, de que eran funcionarios de República SAP que compraban datos a un señor de San Jacinto, mutualistas, las otras AFAP y financieras. Pero bueno, todo se cortó por el lado de República AFAP, fue a lo único que denunciaron a 26 compañeros que encontraron datos de ellos en un disco duro de este señor de San Jacinto, y República AFAP ratifica esa denuncia en contra de mis 26 compañeros, yo no estoy, pero es como si estuviese dentro de esa denuncia, y lo que hace el fiscal Enrique Rodríguez es tomarle declaración solamente a 10 de esos compañeros. No queremos, por supuesto, que ningún compañero más sea procesado. Sí queremos que se llegue a las cabezas de esto, pero no que se siga cortando por el lado de la gente, de los empleados. Bueno, Enrique Rodríguez le toma declaraciones a 10 compañeros. Ese mismo día ya los procesó en un acuerdo, un proceso abreviado, y por ahí se cortó la piola. Quedó, nunca más se llamó a ningún directivo, ni gerente, ni de República FAP. Y lo increíble de todo esto, José Luis, es que en esa lista de 26 personas que denunció BPS y República ratificó, había 3 funcionarios que siguieron trabajando en República. Uno de ellos lo despidieron a los 6 meses más o menos, según dijo Romín Silva a los ex compañeros nuestros que seguían trabajando, que bueno, había sido por una orden de fiscalía. Otro de ellos que aparece en ese listado y que hay pruebas contra él, porque incluso declaró hasta en Interpol, nosotros tenemos pruebas de lo que estamos diciendo, fue despedido hace un mes, aunque digan en la empresa que fue una que se fueron voluntariamente, que fue un acuerdo, nosotros sabemos que fue despedido con muchísimo dinero, o sea, lo mantuvieron trabajando hasta hace un mes y ahora le pagaron muchísimo dinero para despedirlo, y hay otra persona que sigue trabajando en la empresa y está en esa lista de fiscalía denunciada. Entonces, lo que nosotros decimos es, fuimos cabezas de turco, se limpiaron el nombre con nosotros creyeron que por esas iban a quedar. Bueno, y ustedes tienen para presentar todas esas pruebas esta tarde, entonces. Sí, claro, nosotros ya las presentamos en esta comisión, y esta comisión, bueno, la verdad que no hizo mucho. En realidad lo que nosotros queríamos es que la comisión en su momento lo pasara a la justicia, y ahí hubo una ayuda muy grande de la entonces senadora Amanda de la Ventura, que insistió en que la comisión lo pasara a la justicia, pero bueno, eso demoró un tiempo y después vino un veredicto de que no, que la comisión no lo podía pasar directamente, que ellos hicieran la denuncia como Senado, como comisión, que iba a tener mucha más fuerza que nosotros. Hoy nosotros, además de las pruebas que ya hemos presentado, tenemos más pruebas para presentar. Ajá. Que involucra a otros jerarcas que han sido premiados por este gobierno, aún habiendo estado en esta estafa, como ellos llaman, en esta maniobra. En lugar de haber sido investigados, han sido premiados. Nosotros tenemos pruebas, los vamos a mostrar, pruebas que a la opinión pública les van a hacer saber aún más cómo se trabajaba en República FAP, cómo se le ocultaba a los afiliados documentación, y cada cosa de esta va a ir haciendo que la misma opinión pública, ya que vemos que la justicia o los organismos de contralor no hacen nada, bueno, que la opinión pública sea la que realmente sepa y que sea la que sancione, sabiendo lo que es República FAP, cómo se trabaja y cómo se perjudica al trabajador y al afiliado con órdenes directas desde arriba, muchas veces de ocultamiento, muchas veces de cosas que la gente común no tiene idea. Uh-huh. Patricia, en la oportunidad pasada, cuando hablamos anteriormente, me habías dicho que la forma de trabajar de República AFAP era la de una organización mafiosa. ¿Eso lo seguís manteniendo hoy? Pero por supuesto. pero lo seguimos manteniendo y lo podemos demostrar. Es claro que es una organización mafiosa, porque en realidad detrás de toda esa cosa que gana premios de calidad, de que es la empresa buena, de que es la SAP estatal, de que es la que hace las cosas bien y se gana todos los premios, todos comprados, hay una organización que traficaba datos del BPS, que ocultaba información a los afiliados y que nosotros tenemos cómo demostrarlo. O sea que realmente digo, República SAP durante años lo que hizo fue comprar datos al BPS de listados de funcionarios de una empresa X, la empresa que se decidiera ir, luego se hacía un chequeo de esa gente, la que no estaba afiliada, se llegaba a ella a través de un programa que se llama Prestaciones, que nosotros nos enteramos que ese programa era ilegal después de muchos años, porque ese programa lo entregaban ellos, nos entregaban las claves para ingresar a él, y bueno, y después que se encontraba la persona, se la llamaba, se la afiliaba si quería, si no quería, obviamente que no, y luego para certificar cuánto cobraba esa persona y poderle pagar al asesor el dinero de la comisión, se usaba nuevamente la información del Banco de Previsión Social en la historia laboral nominada de esa persona. O sea que todo, digamos que todo el camino para una afiliación estaba viciado de corrupción, como lo he dicho, y bueno, y era en base a todos esos datos del Banco de Previsión Social que se llegaba a la gente para afiliarla. De hecho, hay 800 y algo de miles de personas que no deberían estar afiliadas porque no estaban obligadas y que están porque la forma en que se llegaba era esa. No era por la de la obligatoriedad de que si no se afiliaban quedaban de oficio. No, simplemente a través de esos listados se llegaba a la persona y ahí se hacía todo el proceso para invitarla a afiliarse. Y bueno, de hecho nosotros no tenemos una sola denuncia de falsificación de firma o de que la gente diga que se obligaba a afiliar, pero sí se llegaba, como todos saben, a la puerta de su casa el otro día que se entraba a trabajar y se le decía, bueno, mire, usted está trabajando en tal lado, se tiene que afiliar a una FAP. Y bueno, ¿cómo se sabía eso? ¿Cómo sabía el asesor de la FAP que usted había entrado a trabajar en cualquier lugar del país el día anterior? Bueno, era a través del listado de PS. Entonces digo, es bueno que la sociedad sepa esas cosas y por eso yo digo que era una organización delictiva. Perfecto. Patricia, se nos terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo este tiempo y bueno, de repente después de la presentación de esta documentación que se va a agregar en el día de hoy, que involucra a nuevos funcionarios, podríamos decir, o mejor dicho, ya se manejaba eso antes, pero ahora con documentación. En el día de hoy lo van a presentar, es documentación nueva que tienen acerca de algunos funcionarios, Patricia. Sí, exactamente, y no solo funcionarios, sino jerarcas. Jerarca, que es documentación que, bueno, integrante, la teníamos, integrante, pero en ese momento... Integrante del directorio de AFAP República, exacto, en ese momento. Exactamente, integrante del directorio en ese momento, que siempre tuvimos esa documentación, pero que no ameritaba en ese momento la presentación. Hoy sí la amerita, porque como te decía, esa gente ha sido premiada mientras nosotros nos han dejado en la calle, han ensuciado nuestros nombres, han ensuciado nuestros nombres y nuestras familias, además de habernos dejado en la calle, bueno, hoy son premiadas. Así que, José Luis, por supuesto que con todo gusto te estaremos contando esta tarde, y bueno, nuevamente agradecer al Mondes y siempre a ustedes que siempre están ahí para divulgar. Patricia, muchas gracias. Buena jornada hoy entonces. Igualmente, muchas gracias a ustedes.